Regresamos y bueno, ahora les vamos a comentar sobre el foro informativo que hubo este fin de semana allá en la Sierra Norte de Puebla sobre las hidroeléctricas y las mineras que se quieren poner en este estado. Este foro fue convocado en Cuetzala por el Consejo Tillatlali, que como sabemos se formó a partir de esta embestida de proyectos de muerte a la Sierra Norte y bueno, fue... el vocablo que significa Tillatlali está en náhuatl y totonaco para decir tierra. Este encuentro que les estamos comentando fue convocado por el consejo y acudieron pues diversos municipios serranos como el de Cuetzala, Ixtepec, Cahuascoán, Sautla y otros 8 municipios, entre ellos Olintla, bueno, para pues informarse sobre esta situación que está pasando. En este encuentro, el párroco Mario Pérez hizo mención de la espiritualidad como una fuente de alimentos que fortalece a la lucha y también denunció la explotación irracional al cuestionar el modelo económico actual que trae consigo la devastación y que provoca que la población sea expulsada de sus tierras. En la mañana también se estuvo hablando por parte de Silvia Villaseñor, representante del IMDEC, sobre las afectaciones del círculo extractivo de la minería y la gestión de energía. Mencionó que el 30% del territorio mexicano se encuentra concesionado por empresas mineras y destacó que actualmente lo que se explota es los cerros, es decir, la minería a cielo abierto, donde se separa el mineral de la roca y que se utiliza cianuro. Bueno, también se presentó Miguel Vázquez de la comunidad de Zaragoza, del municipio de Olintla, donde los pobladores totonacos se oponen a pues la construcción de la presa Grupo México y que pues hace varios programas les pasamos una entrevista de lo que había ocurrido ahí, donde no se dejaba salir cuando se fueron convocados a una reunión por el presidente municipal, pues a la gente del consejo y gente de la comunidad por parte del presidente municipal que sí está de acuerdo con la presa. Y bueno, algo que es importante mencionar de estos proyectos que se están impulsando en Puebla es que ninguno cuenta con pues manifiestos de impacto ambiental, cambios de suelos, solo existe un acuerdo firmado por el gobierno y las empresas. Y bueno, esto nos hace ver que la manera en que estos proyectos llegan siempre es la misma y que es de una manera irregular, ilegítima. Y bueno, también en este encuentro estuvo presente el abogado oaxaqueño Francisco López Bárcenas, que dio una exposición hablando sobre los derechos de los pueblos y bueno, otras personas de las comunidades de la Sierra Norte. Es importante decir que bueno, las comunidades se están organizando, las comunidades tienen una decisión clara y es que quieren seguir estando en su territorio, que no van a permitir que estas empresas mineras, hidroeléctricas, estos proyectos de ciudades rurales, aunque les cambien el nombre, sigan. Y pues solo es recordemos que la zona de la Sierra Norte de Puebla tiene una tradición de lucha. Ellos son unos de los que empezaron, tienen un proceso exitoso de un ordenamiento territorial participativo para lograr que Walmart no entrara. También lograron sacar un proyecto turístico de empresas que iba a implicar una devastación. Entonces, bueno, los compañeros totonacas, nahuas y mestizos de estas comunidades saben defender su territorio y lo van a hacer. Y bueno, pues para la gente que tenga más dudas sobre lo que está pasando allá en Puebla, pues les proporcionamos la página del consejo y es consejo tillatlali.blogspot.mx. Y bueno, también en Facebook tienen varias páginas para que se estén informando de lo que está pasando allá en Puebla. Y bueno, pues vamos a pasar con un poquito más de información y vamos a compartirles una nota de la jornada sobre la contaminación del río San Juan, que se titula Contaminación del río San Juan afecta a 500,000 personas y bueno, pues que nos dice lo siguiente: el río San Juan, cuyo cauce recorre los municipios de San Juan del Río y Tequisquiapan y que desemboca en la presa Centenario, una de las más grandes del estado, en Querétaro, se registra altos niveles de contaminación por la constante descarga de químicos de las fábricas ubicadas en la zona, lo que afecta a más de 500.000 personas en la entidad, informaron investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Los puntos de contaminación comprenden un área de drenaje de 300.000 hectáreas de terreno hacia la presa, zona que también incluye municipios del Estado de México. El director de Vinculación Tecnológica y Proyectos Especiales de la UAC, Eusebio Ventura Ramos, explicó en entrevista que a petición del gobierno municipal de Tequisquiapan iniciaron el monitoreo de la calidad del agua del río San Juan en los tramos de la carretera México-Querétaro y en la presa Centenario. Señaló que a simple vista es detectable que hay contaminación, sin embargo, a partir de la observación constante de indicadores de calidad de agua por naturaleza orgánica, por químicos inorgánicos y sólidos suspendidos totales, detectaron de forma preliminar que en los tramos analizados aumenta hasta en 300%. Indicó que detectaron contaminantes por naturaleza orgánica que pasa de los 18 miligramos por litro a casi 74 miligramos por litro, mientras la contaminación por químicos pasa de 71 miligramos por litro a 287 miligramos por litro. Agregó que aún no se detectan las principales fuentes de los contaminantes que desembocan al río, pero saben que es producto de las empresas que se ubican en la zona porque tienen autorización de las entidades federativas para que los desechos desemboquen en la corriente, a pesar de que el nivel de descarga rebasa la capacidad de captación y depuración natural del río. Y bueno, pues también comenta que este estudio se dio a partir de pues múltiples denuncias y quejas de que pues estaba habiendo olores nauseabundos y que pues había malestar en términos de salud en la gente que vive cerca de este río. Y bueno, pues que a partir de este estudio que realicen, pues van a plantear también una propuesta de saneación del mismo para que pues se reduzcan estos niveles de contaminación y se detengan las afectaciones ambientales y de salud que pudiera estar teniendo. Y bueno, pues esta nota nos habla de una situación que no solamente existe en el río San Juan, sino que podemos pensar que es algo bastante generalizado en todos los ríos de México. Y pues bueno, han habido ya varios casos de denuncia de las afectaciones que está teniendo la contaminación de los ríos por las descargas de las industrias que se asientan pues cerca de los mismos. Y bueno, pues no solamente denuncias, sino también espacios de organización para el saneamiento de los mismos. Podemos pensar en dos casos muy emblemáticos, que son el caso de el río Atoyac en la franja de Puebla-Tlaxcala, en donde pues la coordinadora por un Atoyac con vida y también el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés pues han llevado durante varios años pues iniciativas para que se reconozca esta problemática de contaminación y de salud y se tomen las medidas necesarias para el saneamiento del río y para la atención a las afectaciones a la salud que ha provocado, que van desde problemas de la piel hasta pues casos de cáncer muy graves. Y bueno, y el otro caso es el caso del río Santiago, que se encuentra en Jalisco y que bueno, pues también ha generado un problema de salud muy significativo y muy grave en toda esta zona y bueno, que también pues llevan muchos años buscando el saneamiento del río. Ambos pertenecen a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y son dos casos que se han presentado en el Tribunal Latinoamericano del Agua y pues lamentablemente digamos a través de los años pues la respuesta por parte del gobierno ha sido bastante pobre, bastante lamentable y digamos en estas zonas, al igual que en todas las zonas afectadas, todos los ríos afectados por la contaminación, pues digamos la naturaleza se sigue enfermando, las personas se siguen enfermando y no hay una aceptación real de las responsabilidades que tiene el Estado pues de resolver esta problemática. Así que bueno, pues queríamos también aprovechar esta nota de la contaminación del río San Juan pues para hacer esta denuncia un poquito más general sobre esta situación de los ríos en nuestro país y, bueno, cómo pues la gente y el medio ambiente se está muriendo por lo mismo. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a escuchar una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Cantemos que regresen los peces. Rezos para...